Rusana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arco Iris por las frecuencias de Radio Universidad. Estamos en el WhatsApp, por WhatsApp, en el 2281-040477 y en los teléfonos 817-5115, 817-5117. Y les invitamos a que se pongan en contacto con nosotras, con nosotros, para sus puntos de vista. Y bueno, pues yo muy contenta de reanudar las actividades en este año. Mandamos un saludo a todos nuestros y nuestras radioescuchas. Y soy Silvia Susana Jacome, tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Hilda Arelia Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Y pues yo muy contenta, amiga, porque 2019 es un año en el que, aunque vienen cosas nuevas, vienen proyectos, temas nuevos, pues también traemos estos temas que también estamos construyendo, ¿no? Y que este año también nos toca pues ir avanzando un poquito más, ¿no? Para este 2019. Claro que sí, pues sí, vienen cosas muy muy interesantes y ya les estaremos platicando los proyectos que tenemos por ahí durante los próximas emisiones. Y hoy tenemos para pues abrir el año un invitado muy especial, porque bueno, aparte de que es una persona muy querida, es un activista que ha hecho muchísimo por la población trans, sobre todo a través de videos, a través de pues incidencia política, en fin. Él es Christopher Juárez. ¿Qué tal, Christopher? Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. No, pues yo encantado de estar aquí con ustedes y de que me hayan invitado pues a compartir un poquito también de la experiencia y de todo lo que comentaban. Pues el 2019 viene con todo a partir de pues respetar nuestros derechos, ¿no? Claro que sí. Y bueno, me gustaría que comenzáramos platicando un poquito. Hablábamos del activismo. Pues como bien sabemos, la población trans, sobre todo, bueno, tanto hombres como mujeres, pero es importante subrayar el tema de las masculinidades trans, porque durante mucho tiempo estuvieron como invisibilizadas, como hechas a un lado por diferentes razones de las que podremos platicar al rato. Pero me gustaría que empezáramos diciendo cuáles son los retos, qué diferencias, qué desventajas tiene la población trans con respecto al resto de la población en el tema del acceso al respeto a los derechos humanos. Bueno, como mencionabas, creo que es muy cierto que los hombres trans, por ejemplo, estamos muy invisibilizados, no saben que existimos. Tengo muchas experiencias diciendo soy un hombre trans y me dicen ¿por qué quieres ser mujer, no? Yo creo que no estás entendiendo cuál es el concepto. Entonces hay mucha desinformación y por ende pues hay discriminación. Las chicas trans sufren discriminación laboral, no tienen acceso a oportunidades como el resto de la población. Y yo creo que pues todo esto es ignorancia, es desinformación. Hace unos meses vimos una ola de transfobia por el tema de Miss España. Ángela Ponce. Uh-huh. Así es, y se dieron muchos discursos de odio, ¿no? Entonces, eso hace que la gente tenga un acercamiento a la comunidad trans de una manera agresiva y nos meten en un estereotipo, en un cliché. Entonces empiezan a insultar y creen que empiezan a compartir memes y pues no se dan cuenta que, bueno, en el caso de Miss Universo, ¿no?, el concurso y eso, son los estereotipos de belleza, no es que se estén defendiendo, pero no es como de quiero quitarles el lugar, ¿no?, sino como un trato igual, una inclusión por parte de la sociedad, porque mencionaban, no es que tienen su propio concurso de belleza trans, ¿no?, pero no es de que ellos acá, nosotros acá, ustedes allá, sino que todos estemos parte de, no, aquí es un ejemplo de belleza, ¿no?, pero pues en la cuestión laboral también, ¿no?, que se nos tome en cuenta, y en la cuestión de salud, porque llega un hombre a sacar cita con el ginecólogo y le dicen, ¿tú qué haces aquí? Y dicen, pues es que soy un hombre transexual. Ah, ¿cómo está eso?, ¿no? Entonces a veces no saben cómo tratarnos. Y lo que yo observo, Cris, es que justo lo que tú mencionabas, este compartir memes, los chistes, todos estos mensajes, me parece que están cimentados en la ignorancia, en la falta de información total. Y no hay cosa que nutra más un tabú que la ignorancia, justamente, ¿no? Y que genere una serie de incertidumbres y de miedos a partir de no saber qué es lo que estoy mirando, de no entenderlo, pero justo no lo entiendo porque ni sé de, ni conozco, ni sé de lo que estoy mirando, de lo que estoy observando o escuchando, ¿no? Entonces, ¿y tú cómo lo vives? ¿Es la ignorancia? ¿Es un poco el tema de la religión? ¿Es, cómo lo vives tú en este sentido? Pues yo creo que es nuestra sociedad, ¿no? En general, lamentablemente no estamos informados de nada, porque dicen las siglas de la comunidad LGBTIAQ y dicen, y las que siguen, y las que se surgen de nuevo y se siguen creando, y tenemos que saber que no es algo nuevo. Es algo que siempre ha estado en nuestra historia. En México hay personas trans desde hace muchísimos años y personas gays también, ¿no? Pero esta gana de decir es que está de moda, es que es algo que ya ahorita tienen derechos, y pues sí, ¿no? A lo mejor nos estamos posicionando más porque estamos alzando la voz exigiendo pues que se nos trate igual en cuestión pues laboral, en la escuela. En mi caso, pues yo soy una persona muy afortunada porque, bueno, yo vivo mi transición desde hace 5 años y yo platiqué con mis papás y les dije, bueno, pues pasa esto conmigo. Les expliqué con palitos y bolitas qué era la transexualidad, el que yo era un hombre transexual, y pues mi padre me pidió disculpas y me dijo, es que es cierto, o sea, siempre fuiste un infante diferente, ¿no? A tus hermanas, que mis hermanas mayores son la feminidad personificadas, y yo tenía una personalidad completamente nada que ver con nadie, porque mi papá aparte es súper deconstruido, se dice, le encanta hornear pan y las flores, y yo así de la mecánica, los carros, y él decía, ¿qué está sucediendo? ¿A quién está imitando si no tiene a quién seguir, ¿no? Entonces fui muy afortunado porque mi familia me aceptó tal cual en la escuela. Bueno, hoy en día no es lo mismo que yo lo que estoy viviendo como hombre trans en el 2019 o lo que viví hace 5 años que lo que vivieron chicos trans hace 20 años, hace 15, ¿no? En mi caso, yo tuve un acercamiento a las redes sociales, a lo que se conoce como Facebook, como YouTube. Entonces yo lo que hice fue publicar un video de soy Christopher y soy un hombre transexual, bla, bla, bla, y empecé a explicar. Entonces hice una publicación en Facebook con también una letanía, una escritura gigantesca de mi sentir. Y era en vacaciones. Al regresar a la escuela, todos mis compañeros, Christopher, Christopher, Christopher, y yo sin estar en hormonas ni nada. Entonces fue muy bonito que la tecnología me sirviera y estas redes sociales para informar a la gente qué estaba sucediendo. Ya en cuestión de mis vecinos, pues empezaron a ver que yo empecé a cambiar, que ya me empecé a vestir diferente, que ya les hablaba diferente, y pues como que lo fueron intuyendo, y también saqué de dudas a muchos porque pues también les he dicho, al inicio de la transición, pues lamentablemente no tenemos el cambio físico o, bueno, de voz también, que nosotros quisiéramos inmediato, ¿no? Entonces sí tienes que llegar y presentarte como tu pronombre masculino para que la gente empiece a ver cómo debe llamarte, ¿no? Al principio, ya después, pues, ya la gente no sabe. ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión de decir, bueno, voy a hacer un video y ahora sí que lo sepa todo el mundo? Sí, pues es que lo que pasa es de que yo buscaba información. O sea, yo no sabía qué me sucedía. Yo sabía que siempre desde los 4 años me gustaban las niñas. Y desde los 3 yo sabía que era un niño, pero no lo sabía expresar. Bueno, no lo podía expresar porque mi mamá me decía, no, esas cosas son de niño y tú eres niña, ¿no? Y yo, híjole, entonces tengo que fingir toda mi vida algo que no soy. Y cuando yo me vendé desde los 16 hasta los 19 años. Y mi hermana me cachó que me vendaba, entonces me dijo, ¿qué está pasando? ¿Te gustan las mujeres? Y yo, obvio. Dice, ¿pero te sientes mujer? Y yo, no. Y me dijo, ¿no serás transexual? Y yo, ¿qué? ¿Eso existe en Alemania? ¿Aquí? ¿En México? ¿Y en Jalapa, Veracruz, capital del estado? ¿Cómo va a ser, no? O sea, imagínense, no es tan fácil como que darte cuenta qué te sucede. Y ese día no dormí. Entonces investigué y leí y leí y dije, es esto lo que me sucede. Y me puse a investigar justamente no solo en los artículos científicos, revistas y blogs que existen, sino en YouTube. Me puse a buscar y todos los videos eran de chicos extranjeros, es decir, gente que vive en Estados Unidos y que habla español, o videos en inglés, o gente de Argentina, de España principalmente. Y dije, ¿y qué está pasando con México? Me encontré con algunos videos, es cierto, pero subían un video y a los 3 años ya con barba subían otro. Y yo decía, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue esto? ¿No? Entonces me di cuenta de que no había información, que no nos decían las cosas bien. Y dije, yo tengo que llevar esa información, ese testimonio a todas las personas para que vean que somos como cualquier otro ciudadano, las personas que no son trans, y para los chicos que son trans descubran que esto es posible, que no necesitas ser rico, que no necesitas alguna característica especial para seguir tu identidad como tú siempre te has sentido, ¿no? Y defenderlo ante la sociedad, tu familia o tus amigos. Uh-huh. Y en este proceso me gustaría que ahí preguntas como cómo identificar qué información tomar, ¿no? ¿Qué artículo considerar como el adecuado? Porque también en las redes nos podemos encontrar pues artículos donde te hablan de que es una patología todavía, ¿no? Cursos donde te van a cambiar y te van a curar, ¿no? Entonces, cuando sabemos que no es una patología, ¿no? Y que es parte de la diversidad. Pero, ¿cómo fuiste tú discriminando entre qué artículo, qué información era la adecuada? Pues sí, lamentablemente, como mencionas, estamos expuestos hoy en día a mucha información, pero también a muchas fake news, ¿no? Información que no es cierta, que la inventaron, hasta con faltas de ortografía y datos que no son ciertos, ¿no? Como el reciente de ya descubrieron la cura del SIDA, ¿no? Y dices, no, espérate, tranquilo. Afortunadamente, bueno, yo soy licenciado en biología. Entonces, al principio de la carrera, y creo que a todos nos ha pasado, no sabes que es cómo es algo verídico, cómo algo es fidedigno, ¿no? Pero ya con la práctica y las clases, pues ya te das cuenta en realidad qué es un texto científico y que tienes que ser, en la ciencia, las verdades absolutas no existen. Entonces no nos podemos como que decir, esto es y lo es, ¿no? Porque nos podemos encontrar también con artículos científicos en donde no tengan el cierto respeto hacia, por ejemplo, las diversas identidades que pueden existir. Entonces yo creo que es como tener un montón de información y decir, a ver, ¿quién me dice esto? ¿Con qué fundamento? ¿En qué año? Y ¿con qué términos? Porque pueden ser términos solamente médicos o humanistas que también tienen sus propias teorías. Entonces es buscarle y buscarle y buscarle información. Ahora, hablas y bueno, hemos seguido más o menos tu trayectoria. Efectivamente, pues muchísima gente te sigue a través de los videos y a través de lo que publicas principalmente en Facebook. Pero también estás haciendo activismo, estás, pues sabemos que has apoyado a un grupo de gente, que hombres y mujeres trans, que buscan readecuar su documentación legal, porque bueno, es un problema que existe, que aun cuando en la Ciudad de México, Nayarit y Michoacán es posible hacer esto, en el resto de la República, pues todavía no se ha legislado al respecto, ¿no? Entonces es complicado porque pues va mucha gente de los estados a la Ciudad de México, por ejemplo, saca su nueva acta de nacimiento, ya con el nombre masculino o femenino, según el caso, pero al regresar a su estado natal, pues le dicen, ¿sabes qué? Pues aquí somos un estado libre y soberano y no te vamos a resguardar el acta primigenia. ¿Cómo das ese salto de la divulgación, de decir, bueno, vamos a difundir información, a vamos a trabajar por los derechos de las personas trans? Pues es que hay una frase que a mí me ha marcado muchísimo, que a lo mejor es una actriz quien lo dijo, pero la verdad es de que es una frase que te marca, que dice, si no soy yo, ¿quién? Y si no soy, ¿cuándo? ¿No? Me di cuenta de lo que comenta Silvia, pudimos hacer el trámite de identidad legal de una manera administrativa, de una manera gratuita, y todos salimos casi llorando, de verdad. Es una experiencia inolvidable porque fui del grupo de primeras 200 personas que accedió a esto, y había chicos trans de traje, y decías, bueno, ¿vienes a hacer un trámite? ¿Qué haces de traje? Y él decía, es que para mí es un día importante, a mí me gusta vestir de traje. Y sí, yo también salí así llorando con mi preacta y dije, wow, porque tan sencillo como entrar a un antro, como comprar un cigarro, ya no fumo, pero antes, y te pedían tu credencial y te preguntan por qué te llamas fulanita, ¿no? Si te ves como fulanito, ¿qué le importa? Pero bueno, y nos damos cuenta de que ya tenías tu acta de nacimiento. Afortunadamente el INE no puso trabas, nos cambió el nombre, nos puso el género, había luego problemas con el CURP, pero se solucionó en el INE. Sino que el registro civil de cada estado dice, ok, legalmente en Ciudad de México eres Christopher, ¿no? Pero en Veracruz tú estás en un limbo político porque no te voy a aceptar el trámite, porque no lo hiciste aquí, tenemos diferente legislación. Y das el salto, porque uno como, bueno, en mi carrera, biología siempre, y de repente dices, tengo que aprender derecho, y qué es un exhorto, y cómo que en el Código Civil, y cuáles son los artículos, por necesidad. Hemos tenido que dar este salto y ver cómo nos organizamos, a ver quién necesita hacer el trámite, quién está en la misma situación, quién ya lo logró. Aquí en Veracruz hubo, en el municipio de Martínez de la Torre, en el puerto de Veracruz, en Jalapa y en Alvarado, personas que pudieron resguardar su acta. Y de ahí los demás nos quedamos en el limbo porque fue algo de, sí te lo resguardo, y después ya no te lo resguardo. Y después ese pequeño resguardo no nos permite sacar nuestros certificados de primaria, secundaria y prepa. Entonces, si tú quieres buscar un trabajo de que te pide mínimo la preparatoria y dices, es que sí la estudié, bueno, tráeme tu certificado. Es que ¿cómo le explico que soy la misma persona, no? Es complicado y puede que nos discriminen porque no, entonces eres trans y bla, bla, bla, ¿no? Y la gente que quería seguir estudiando, que estaba en la secundaria y ahora está bien su identidad, pero quiere estudiar la prepa, pues le piden el certificado de secundaria, pero sale otro nombre. Esa es la limitante que tenemos, la escuela y pues el trabajo. No quedó de otra más que reunirnos y decir, esto tenemos y cómo le hacemos, tocar puertas. Nos la cerraron 20,000 veces, discriminaron a una compañera trans en el mismo registro civil, la vieron así de, ay, mira, el cuchicheo, es algo molesto, y se aprovecharon porque fue sola. Ya en bola no te hacen tanto tanto faramalla y demás. Entonces yo creo que es la misma necesidad de informar a la gente, porque en el registro civil llegas y le explican y te dicen, ¿qué es eso? ¿No? Entonces casi es llegar con tu folleto y decir, mira, esto pasa, esto se puede en Ciudad de México, y aquí solamente lo que necesitamos en serio, en realidad, es voluntad política, porque el trámite ya lo hicieron varias personas. Entonces no es posible que la mitad estemos en el limbo jurídico en el estado de Veracruz. Claro que sí. Bueno, está muy interesante la plática. Vamos a seguir después de esta pausa y vamos a aprovechar para escuchar una cápsula que nos envía nuestro compañero Carlos Zorrilla y una canción de David Bowie. Regresamos. David Robert Jones, inmortalizado en el mundo de la música como David Bowie, fue un músico y compositor británico, quien es considerado un absoluto innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. Bowie siempre ejerció de excesivo y andrógeno, se declaró gay, incluso se llegó a escribir sobre su adicción al sexo. Se rumoró que tuvo una relación con Elizabeth Taylor y Susan Sarandon, pero los hombres también estuvieron en la vida sentimental de la ahora leyenda del rock. Siempre se comentó que Bianca Jagger, mujer de Mick Jagger, sabía de las múltiples infidelidades de su marido con otras mujeres, pero fue Angela Bowie, la primera mujer de David, quien conocía la relación de su marido con el cantante de los Rolling Stones. Su estética andrógina y su velada bisexualidad convirtieron a David Bowie en un icono atemporal de la sexualidad sin barreras. Más allá de las múltiples polémicas que se generaron alrededor de la vida sexual y las adicciones de este genio nacido en Londres, la música fue la conexión perfecta con la comunidad LGBT. Cuando David Bowie murió en enero de 2016, las personas alrededor del mundo lamentaron la pérdida del gran músico. Entre ellos se encontraba el escritor residente del Reino Unido, Daryl Bullock, autor de David Bowie Made Me Gay, 100 años de música LGBT. Bullock comparte la historia del trabajo de la comunidad LGBT en el mundo de la música. Es uno de los primeros libros en hacerlo. Este libro se extiende desde lo que pudo haber sido el primer disco hecho por una persona gay aproximadamente en 1916 a través del nacimiento del jazz y el blues hasta la muerte de Bowie y todo lo que pasó en medio. Entre los más de 20 discos de estudio del también conocido como Ziggy Stardust, la calidad musical no se puede poner en tela de juicio, al igual que la libertad y los múltiples estados de ánimo que llevan a sus fans a considerarlo un icono. La canción que escuchamos hoy se titula John, I'm Only Dancing, lanzada el 1 de septiembre de 1972, con la cual Bowie hablaba abiertamente de su bisexualidad y que en esos años causó gran polémica, factor con el que este artista vivía más que feliz. Escuchemos. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris y les recordamos nuestros teléfonos, el 817-5115, por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook nos pueden contactar como Radio V. Y estamos platicando con Christopher Juárez, él es activista trans, y bueno, platicábamos acerca de pues estas dificultades que ha habido específicamente en el tema del cambio legal de documentos, pero pues bueno, ha habido una serie de medidas que ha aplicado, por ejemplo, el INE, ¿no? El protocolo trans que permitió en las pasadas elecciones a las personas trans votar sin necesidad de que coincidiera la imagen de la fotografía con el nombre, etcétera, etcétera. Y bueno, hay avances, pero falta muchísimo. ¿Cómo ves tú este año, sobre todo que, bueno, tanto en Veracruz como a nivel federal hay un gobierno, pues supuestamente de izquierda, queremos pensar que de izquierda, y que, pues a diferencia de otros, de gobiernos anteriores, pues de alguna manera se ha comprometido un poquito más con el tema de la diversidad sexogenérica. ¿Cómo ves este año y los próximos, el futuro próximo para estos temas? Bueno, yo creo que el año pasado en Veracruz, en el estado, sí tuvimos un poquito de dificultades. El año donde no estaba el gobierno pasado, bueno, cuando no estaba el PAN aquí, había más eventos, había pues más proyectos a favor de la diversidad sexual, y cuando estuvo el PAN eso bajó muchísimo, hubo menos entrevistas, hubo menos activismo, porque no nos abrían como que las puertas, ¿no? Ahorita, pues creo que sería muy pronto decir si va a haber el apoyo que requerimos, necesitamos y que esperamos obtener, pero les estoy dando mi lado positivo de que va a ser diferente, ¿no? Por el discurso que dio nuestro actual presidente cuando mencionó que iba a respetar todos los tipos de orientaciones sexuales, no mencionó identidades, bueno, vamos paso a paso, ¿no? Pero pues ya es un acercamiento. Entonces, es de izquierda, apoyan en todas las cuestiones como que más open mind. Yo espero y estoy positivo ante todo lo que viene, y todavía no hemos tenido la oportunidad de platicar con el gobernador actual en cuestión de todo lo de diversidad sexual, pero pues hasta el momento parece que está abierta la puerta, ¿no? Uh-huh. Y con lo que nos compartes ahorita, Cris, pues a falta de información y a falta de condiciones, tú decías hace rato, pues voluntad política, ¿no? Pero también de instituciones que hagan valer leyes que pues abonan a que tengamos ambientes más inclusivos y que vivamos menos discriminación. Pero me gustaría que nos compartieras a qué te has enfrentado tú en tu vida actual, ¿no? Porque bueno, lo que un poco he escuchado de chavas y chavos trans es cómo ir viviendo este proceso, ¿no? Cómo ir viviéndolo, padeciéndolo lo menos posible, ¿no? Un poco las preguntas es, ¿tengo que avisarle a mis compañeros, a mis compañeras de escuela o de trabajo? ¿Cómo lo hago? En los ambientes educativos, por ejemplo, se tienen protocolos, procesos de inclusión, donde incluye pues información, ¿no? Charlas para las personas, para que conozcan las condiciones que se viven. Y entonces, desde tu experiencia, me gustaría pues saber si eso aplica para la condición trans o cómo lo viviste tú. Bueno, en mi caso, como recuerdo, siempre fui muy afortunado en todos lados. Sufrí discriminación antes de que yo me identificara como un hombre transexual, porque antes de yo identificarme como tal, sí sentía como que me podían molestar más, porque luego me decían, bueno, ¿y tú qué eres? Y yo así de, híjole, pues no sé, ¿qué contesto si no sé? Y ya que yo lo descubrí, fue un empoderamiento pues muy padre de, a ver, ok, si alguien me va a decir algo, pero pues yo le puedo contestar que pues es mi identidad, y lo que les decía de desglosar todas las siglas de la comunidad. Siempre he tenido una actitud muy positiva, siempre me he puesto en mi lugar de que, bueno, trátame como tal, si me estoy presentando como tal, no tendrías por qué hacer lo contrario, ¿no? Entonces, en mi caso no ha sido complicado. En mi caso siempre he tenido apertura en todos lados. En cuestiones del trabajo, por ejemplo, porque yo trabajo desde los 16 años, cuando yo dije soy Christopher, pues no tenía todavía el cambio legal, entonces yo llenaba mi carta de solicitud, ¿cómo se llama? Solicitud de empleo. Solicitud de empleo, y le ponía Christopher Juárez Reyes, a pesar de que no todavía fuera legalmente así llamado, y ya iba a la entrevista. Y de repente me decía, no, pues sí, sí vas a quedarte con el trabajo. Y le decía, bueno, tengo un pequeñito detalle. Y pues ya le empezaba a contar y decía, ah, pues no te preocupes. Y afortunadamente todos esos jefes que tuve me dijeron, mientras tú hagas bien tu trabajo, pues no me importa, ¿no? Pues yo veo un chico, o sea, no es como de que también te cuestione, no eres eso, ¿no? Pues si me estás demostrando, pues, o sea... Así también cuando fui a la primera cita para la endocrinóloga y mi tratamiento de reemplazo hormonal, le dijo a mi mamá, pues yo veo un niño, o sea, es de pies a cabeza un niño, nada más necesita como un empujoncito hacia la segunda pubertad. Entonces no ha sido complicado en ningún sentido. Hoy en día han pasado 5 años y yo siento que volví a nacer desde hace 5 años porque yo tuve que fingir gustos musicales, tuve que fingir estilo de ropa, tuve que fingir muchas cosas. Entonces estos 5 años han sido también de autodescubrimiento, de no, oye, me gusta la ropa formal pero nunca la pude utilizar, me gusta este tipo de corte de cabello, me gustan estos gustos musicales y qué tiene de malo, ¿no? Entonces ha sido una autoexploración personal, me gusta leer esto libros, hoy en día puedo tener una opinión sin sentirme como que agredido, o sea, yo quería estudiar cine, pero pues es una carrera muy cara, entonces la descartamos. De ahí dije ciencias de la comunicación, pero seguía siendo de paga, entonces me dijeron, escoge algo de gobierno, de la UV, y yo dije, bueno, letras, y en el portal de la UV de ese tiempo decía el campo de trabajo, docencia. Yo dije, no, yo no quiero que nadie me vea, que nadie me vaya a criticar, y más porque en la secundaria tuve una maestra que se le fue la boca chueca del estrés de los alumnos que la molestaban tanto, y ni siquiera tenía nada de la diversidad sexual, solamente no podía tener la autoridad, ¿no? Para. Y bueno, yo dije, yo no quiero ser maestro a pesar de amar los libros, y todo lo que me llamaba la atención era de docencia, que era letras, historia y filosofía. Dije, no, pues biología, porque no me exigía un tipo de vestimenta como en derecho que tienes que ir formal, y la ropa formal de mujer pues no me pasaba, ¿no? Entonces ya estudié biología, bueno, ya la terminé y hoy en día soy maestro. Y es lo más maravilloso de la vida. O sea, y digo, miren, no estudié letras por no ser maestro y terminé siendo maestro y me encanta hacerlo. Mis alumnos no saben que soy un hombre transexual porque yo vivo mi transexualidad y mi identidad a público. Soy un libro abierto, subo videos, voy a entrevistas, voy a conferencias y no lo niego, pero no tengo un cartel o un tatuaje en la frente que diga soy un hombre transexual. Entonces, cuando me contrataron ahí para dar clase, la directora sabía que yo era un hombre transexual, pero cambia el personal, cambia la administración y ahorita la directora no lo sabe y no tendría por qué saberlo, pero me gusta muchísimo porque, bueno, yo doy biología 1, biología 2, química 1, química 2 y demás materias, tengo 12 grupos y me gusta porque ellos tienen la confianza y no tienen el prejuicio. Cuando una persona sabe qué eres, no se expresa libremente, ¿no? Estos alumnos están en la etapa de la preparatoria y se expresan libremente y yo puedo decirles, a ver, tranquilo, ¿por qué dices eso? No, es que esto, no, las cosas no tienen que ser así, y les explico las siglas y les explico que es una persona transexual y les explico que es una persona intersexual con fundamentos en la misma biología y les digo, la biología no es lo que creen ni lo que les pintan, la biología es una ciencia muy amplia que no es lo que nos enseñaron en la primaria. Entonces yo me siento afortunado de tener de poder platicarles a las personas que esto pasa desde dos perspectivas diferentes, desde el chico transexual que lo grita a los cuatro vientos, hasta de cualquier persona que te puede preguntar. El inicio, como decía, es lo más complicado porque no tienes los cambios que tú quieres físicos. Tu cuerpo, cuando no estaba operado, estaba como que todo reprimido, con miedo. Me operé, todo fue muy rápido. O sea, yo les digo a los chicos, no tienes que ser millonario ni rico. Yo soy de una familia de clase media-baja. Y yo hice mi primer video solamente con la certeza que me quería llamar Christopher y las ganas. Y no tenía ni un peso. No sabía cómo iba a ir a la cita del endocrinólogo, cuando me iba a operar. Yo dije, pido un préstamo en Coppel Electra, no hay falla. Ahí lo pagan mis nietos. Pero era como que mi actitud ante la vida y fue muy rápido. Me operé a los 2 meses de tratamiento de reemplazo hormonal y hoy en día pues ya han pasado 5 años y me metí a natación porque yo huía de las albercas, pues obviamente por mi cuerpo. Ahí tengo un video de hace poco de bulto de natación y me encanta porque hay gente que entra y dice, pues ¿para qué lo quieres tener más grande? Acepta, si está chiquito, pues habrá quien te quiera, hay que saberlo mover. Y yo, no entienden. Lo que pasa es de que soy un hombre transexual y pues todavía no tengo la operación de reasignación de sexo y pues vas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Porque mi tipo de identidad de hombre transexual es de cierta forma, ¿no? Dicen que soy muy heteronormado, lo siento, no es porque yo quiera ser así, simplemente soy así. Y he descubierto que hay muchos tipos de identidades, ¿no? Está el discurso del cuerpo equivocado, que dicen es que yo nací en el cuerpo equivocado, y también está el discurso de una identidad que dice no, este es mi cuerpo y yo me siento bien como estoy. Y hay gente que dice, yo me quiero operar. Y hay gente que dice, no me quiero operar. Y eso es algo que yo quiero que pues entienda toda la gente, ¿no? Que cada quien se va a sentir cómodo como quiera. Y va a haber gente que se va a querer operar y va a haber gente que no. Y todos nos tenemos pues que respetar, ¿no? Que tenemos que conocer que dentro de las identidades hay 20,000 colores, ¿no? Claro que sí, bien importante lo que dices. Y tocabas hace rato un tema también muy como de pasadita del tema de la salud para personas trans, específicamente hombres trans, y tiene que ver con, bueno, yo lo viví en carne propia cuando me fui a hacer un examen de próstata, ¿no? Y bueno, señora Silvia, ¿qué onda, no? Bueno, me imagino que para los hombres trans la visita al ginecólogo debe ser muy complicada. Sí, y luego te encuentras con estudiantes de medicina que están, estudiantes primero, que están pues muy abiertos a todos estos temas, pero también te encuentras a un joven de 19 años que te dice que eso no es posible porque los genitales, no sé qué. El otro día me encontré con un estudiante de medicina que fue a la tienda de tenis donde yo trabajo y empezó a decir, no, es que esto no es posible, que la genética, y dije, ah, vamos a hablar de genética, porque yo soy licenciado en biología y mi proyecto final de genética hablaba de la intersexualidad. Entonces empecé a decirle y ahí vio que ya no podía decirme nada, porque pues él claro, no tenía idea de la genética en realidad. Entonces, luego estamos atentos a esto, a que los médicos van variando también desde sus propios prejuicios. Si es incómodo, por ejemplo, yo cuando iba a empezar mi tratamiento de reemplazo hormonal con testosterona, el primer requisito que me pidieron fue un ultrasonido para ver si no tenía quistes, si todo estaba bien, si no tenía nada más un ovario, si no era intersexual. Entonces voy al ultrasonido y le estoy tratando de explicar al radiólogo por qué voy y que si no vaya a ser intersexual, le trato de explicar qué es, y yo, bueno, antes se conocía como hermafrodita, ¿no? Entonces me está pasando el ultrasonido y me dice, si eres hermafrodita, y yo, ¿qué? Llevo 20 videos diciendo que soy un hombre transexual y ahora tengo que cambiar el discurso. Y me dice, a ver, no, explícame otra vez, y ya le expliqué. Me dice, ah, no, perdón, me equivoqué, sí, entonces si eres un hombre transexual. Entonces va a depender también de los médicos, ¿no? De los centros de salud. Afortunadamente, en el seguro de aquí de Jalapa, la doctora, la médica de endocrinología, la encargada, es la misma que nos atiende en particular. O sea que nos vemos en el seguro, hola, y nos vemos en su consultorio, y es la misma persona que afortunadamente ya está sensibilizada y nos trata a todos los de aquí. Pero en cuestión del ginecólogo, sí, está muy difícil porque cómo llegas y le explicas, y si hay más pacientes o la recepcionista, que es la primera, porque la recepcionista, pues ella no es la ginecóloga y le vas a explicar. Pero afortunadamente, una de las pláticas que fui a dar por parte de un doctor, que es el doctor Ben, que le mando saludos, nos llevó a la clínica de salud sexual y reproductiva de parte de la UV, que es una clínica que está abierto al público en general, y fuimos a hablar de nuestras experiencias personales, proyectaron un video que se llama Yo no lo sabía, que hizo la UV, y bueno, los ginecólogos dijeron, no, pues nosotros estamos abiertos a que vengan chicos trans y también a que vengan chicas lesbianas, porque también luego se encuentran pues en las clínicas, ¿no? Las chicas cuando van a consulta y le dicen, oye, ¿tienes una vida sexual activa? Y la chica dice, sí. Y dice, bueno, ¿qué usas para protegerte? Y dice, nada. Y dice, ¿estás en peligro de estar embarazada? No. Entonces, ¿cómo que no? Dice, no, pues es que soy lesbiana, ¿no? Entonces, hay veces que no, se encuentran en una en un acertijo que no saben cómo tratarlas. Y estos ginecólogos están abiertos a las chicas lesbianas, a los chicos transexuales, sin ningún tipo de prejuicio. Y creo que es lo que nos falta. Pero explorar y pasar como el dato de a dónde voy, pues, bueno, aquí ya tenemos al menos dos ginecólogos en la Clínica de Salud y Sexual y Reproductiva de la UV que sí están apoyando en ese sentido, ¿no? Pero nos vamos a encontrar... Yo hablé a varios endocrinólogos que me van a decir, no, yo no estoy interesado, yo no quiero saber de eso, yo no estoy a favor, y te van a cerrar la puerta, ¿no? Entonces a veces es correr la voz y experimentar y buscar. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y escucharemos un reportaje de Radio Francia Internacional que, bueno, nos llega gracias al acuerdo que tenemos con esa radiodifusora a través de Radio UV. Y este material tiene que ver con un reportaje acerca de la ley integral para personas trans en Uruguay. Regresamos. 72 a 75, afirmativo, ha quedado aprobado el proyecto, el cual se comunicará al Senado. Después de una noche de deliberaciones, el Parlamento uruguayo aprobó una ley integral para personas trans para promover la equidad de género y combatir la discriminación. Establece mecanismos de cambio de identidad e incluye una reparación económica para personas trans que fueron víctimas de violencia institucional. Josefina González, mujer transexual, portavoz de la campaña que impulsó el proyecto de ley y miembro del Ministerio del Desarrollo Social. Sentimos mucha emoción y muy orgullosas también de vivir en este país y de poder contar con las libertades como para organizarnos y trabajar por los derechos y llegar a materializarlos, sobre todo, materializar la lucha en derechos. Creo que esa es la mejor reflexión que podría hacer de todo este proceso histórico vivido el martes pasado en la Cámara de Senadores y ayer durante todo el día, hasta la madrugada, en la Cámara de Diputados de nuestro Parlamento. El mensaje es claro, sabemos que en América Latina está viendo una avanzada muy importante del conservadurismo y de las derechas más rancias y perseguidoras de las diferencias y de las diversidades, que de alguna manera Uruguay está diciendo que no queremos eso en Uruguay y que queremos que América Latina se repiense, se empodere políticamente, se organice y que por favor generemos conciencia social y generemos gobiernos con una clara perspectiva de género y de derechos y de diversidad. Y esta nueva norma establece, Josefina, una serie de acciones que tienen por objetivo garantizar a las personas trans el pleno ejercicio de sus derechos. ¿Qué significa concretamente esto para los uruguayos ahora mismo? Que por derechos deberíamos de tener todas las personas por nuestra Carta Magna, la Constitución de la República. Sin embargo, no es así. A los efectos de la vida cotidiana y de la práctica ciudadana, las identidades trans, no solo en Uruguay, sino en toda Latinoamérica, no accedemos a los mismos derechos que el resto de los seres humanos, que el resto de las ciudadanas y los ciudadanos. Por eso es que este proyecto de ley trae una serie de artículos a garantizar accesibilidades a los subsistemas dentro de este sistema, este gran sistema, como el sistema sanitario de salud, el sistema laboral, el sistema educativo, el sistema cultural, económico, etcétera. Tiene que ver básicamente con que mira de alguna manera, de manera integral, a las identidades trans. Y justamente el término integral para personas trans llama la atención. ¿Por qué se llama así esa ley? La ley integral para personas trans, a grandes rasgos, trae como una serie de garantías y de articulados que lo que hacen es salvaguardar una serie de derechos. Las identidades trans, no solo en Uruguay, sino en toda Latinoamérica, no accedemos a los mismos derechos que el resto de los seres humanos, que el resto de las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Y qué quiere decir integral? Que las mira y las protege o que intenta garantizar los derechos en todo el desarrollo vital de las personas, sobre todo de las personas con identidad trans. Tiene que ver con eso, es una mira integral, porque también hace un recorrido de las niñeces, adolescencias, adultez y para las mayores hay una reparación histórica para las mayores de 40 años que fueron violentadas y perseguidas por el Estado durante épocas bastante oscuras de nuestra historia, pero también en las democracias siguientes a lo que fue el periodo de dictadura. Que también hay que dejar en claro que hubo mucha persecución en democracia también a nuestras identidades por el hecho de ser trans y por el hecho también de estar expuestas en lo que tiene que ver con el trabajo sexual. El texto prevé facilitar también las modificaciones de identidad y acceso a tratamientos hormonales o quirúrgicos, un texto que deberá refrendar el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Yes. estamos de regreso en A Través del Arcoíris. Les recordamos nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Estamos en WhatsApp por el 2281-040477 y por Facebook nos pueden encontrar como Radio V. Seguimos platicando ya en la recta final con Christopher Juárez y pues platicábamos de todas estas dificultades que muchas veces, sobre todo, pues bueno, los hombres trans tienen en cuestiones del cuidado de la salud. Pero también decíamos al principio como que hay una cierta invisibilidad, como que pareciera, y yo casi podría estar segura, que si hablamos de transexualidad, inmediatamente el común de las personas piensa en mujeres, ¿no? Así teníamos este referente de Miss España y una serie de actrices, ¿no? Que vemos en el día a día. Pero pareciera que los hombres trans no existieran. ¿A qué se debe esto, Christopher? Yo creo que, bueno, tenemos unos cambios muy rápidos relativamente. Nos inyectan testosterona y nos empieza a salir barba, no a todos, ¿verdad? Uh-huh. Y nos cambia la voz muy rápido. Entonces, de repente pasas desapercibido por siempre y te quedas, te estancas en la comodidad de lo de la sociedad, ¿no? Como viven día a día, dices, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué alzo la voz? Y yo creo que es muy respetable, porque tengo muchos amigos que son invisibles ante la sociedad como hombres trans, pero pues creo que es una apatía, creo que es caer en el machismo, en la comodidad, creo que es aceptar lo que tantas mujeres feministas repiten, y creo que es muy cierto, se quedan con este privilegio, porque vivimos en una sociedad, México, muy machista, en donde ser hombre tiene muchos, muchos privilegios. Y yo lo vi cuando salía con mi novia y se dirigen solamente a mí para preguntarme qué vamos a querer, la cuenta me la dan a mí, como que de verdad tenemos un machismo arraigado muy, muy fuerte. Y por parte de las chicas trans, lamentablemente sufren muchísimo en cuestiones de discriminación. Luego, cuando empiezan su tratamiento, el tratamiento de las chicas es más caro, aparte es diferente. Nosotros es una inyección cada 21 días, cada 30 días, cada 3 meses, dependiendo de cada organismo, de la hormona y demás. Y ellas son más inyecciones o son más pastillas o es más caro. Las cirugías también son más caras. Si ya empezaron tarde, tal vez la cara, los huesos tienen una masculinización en su cara y a veces pues no pueden pasar tan desapercibidas. Entonces ellas dicen, no, yo voy a exigir mis derechos. Y afortunadamente tenemos muchas mujeres activistas trans y con gran trayectoria y que han sacado adelante todos estos proyectos, tan siquiera pues la ley de identidad. ¿Cuántas mujeres trans había ahí? La mayoría, ¿no? ¿Cuántos uh-huh. hombres trans había ahí? Muy pocos, ¿no? Entonces, no es por hablar mal de ustedes, compañeros, sino invitarles a que, pues, alcemos la voz. O sea, yo me invitan a una clase de escuela y voy. Me invitan a una entrevista y voy. Lamentablemente, pues, tengo 4 trabajos, ¿no? 2 activos y 2 que ahí van por proyectos. Y aparte, pues, voy a un diplomado de cine, hago los videos. Tengo muchas ocupaciones, pero en cuanto puedo, de verdad, es decirle a todo mundo que la transexualidad existe, porque hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, todos los cambios que hace la testosterona en un hombre transexual, les crece un micropene. Eso no sabe la gente, que lo que era el clítoris empieza a crecer y de verdad es un pene chiquito. O sea, de verdad es un pene chiquito. Todos los cambios que tenemos, que la regla cesa, que usamos prótesis algunos que son para hacer pipí o para tener relaciones sexuales, pero en las prótesis, o sea, hay de 200 pesos, hay de 10 mil pesos y lo que va variando es el realismo y de verdad hay prótesis que parecen tal cual lo que es un pene, ¿no? Entonces hay mucha desinformación. Yo creo que es importante para los chicos, de verdad, que informen y que informen, claro, cosas que sí suceden. A mí me pasó que yo empecé mi transición y había un chico que ya llevaba un año en transición y yo le quería preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ah, ahorita te digo. Ah, sí, al rato. Nunca me dijo. Y yo dije, estamos del mismo lado, luchando contra una sociedad y todo, y tú no me quieres compartir, es por eso que yo digo, no, yo voy a decir todo y voy a hacer un tutorial de cómo hacer una binder y de que vas a natación y cómo te cubres para cambiarte, ¿no? Porque ahí se desnudan todos y todos andan así. Ya conocí el vestidor de los hombres porque pues no había entrado nunca, ¿no? Y andan unos sin pudor y uno así como de, Dios mío, ¿cómo andan unos así y otros no? Entonces, bueno, es una sarta de experiencias que pues he plasmado en los videos, la operación, cuánto te costó, quién es tu médico y compartir todo eso, ¿no? Es importante porque si no, no existimos y si no existimos, no nos van a dar derechos. Entonces, sí es importante que alcemos la voz. Además, esto que tú comentas de irse acompañando unos con otros, ¿no? Que tu experiencia les pueda mostrar a los otros, pues, como hacia dónde, ¿no? Que puedan padecerlo en menor medida. Y justo hace un momento nos compartías que existe un grupo de Facebook que me encantaría que lo compartieras, justo para quien lo necesitara, ¿no? Sí, bueno, entre varios amigos de Ciudad de México, aquí también Silvia y varias personas de Jalapa, tenemos un grupo de Facebook que se llama Transparentes. Claro que la palabra nos está dando una idea de qué trata, trans, ¿no? Pero transparentes, porque queremos ser honestos, sinceros y apoyarnos entre nosotros y darnos toda la ayuda posible, aunque sea a distancia. Es un grupo de Facebook en donde para entrar es privado, puedes publicar, nadie va a ver, y te hacen 3 preguntas para ver si de verdad no eres una persona, porque hoy en día también están los perfiles falsos y gente que quiere lanzar odio a diestra y siniestra. Entonces te hacen las 3 preguntas y ya entras en el grupo de Transparentes. Somos varias personas que estamos pues ahí tratando, pues que somos solamente un grupo de Facebook, pero a veces hacemos convivencias, a veces hacemos como que una rifa, y estamos abiertos a todos. Transparentes a lo mejor porque pues la mayoría somos transexuales o transgénero, pero también aceptamos a chicos gays, a chicas lesbianas, a chicos bisexuales y a toda la diversidad, a las personas que defienden la teoría queer, que también es muy interesante, hay mucha desinformación también al respecto. Entonces, tratar de incluir, nuestro lema es incluir, no excluir, porque nos están excluyendo de todos lados, de la sociedad, de las escuelas, dentro de la misma comunidad. Luego hay chicos que son gays o chicas que son lesbianas y dicen, o sea, yo estoy de acuerdo que te puede gustar quien quieras, porque están desde su propia postura de orientación sexual, dicen, pero ya cambiar de sexo ya no. Y dices, oye, o sea, el punto es que entre todos nos apoyemos y respetar las orientaciones sexuales, las identidades, que si no, es que tú eres hombre transexual, entonces tienes que usar azul, ¿no? No, pues también tenemos que tener apertura. Ay, es hombre transexual, pero le gusta cocinar, ¿no? Si no, caemos en lo mismo, en el machismo, cada quien sus gustos y pues a defendernos entre nosotros y defender nuestros derechos. No, y no hablemos de cuando un hombre transexual se embaraza, por ejemplo, ¿no? Así es que de verdad es lo que yo les digo, hay muchos estilos y tipos de personalidades, de identidades, de diversidades, de orientación. Entonces no quedarnos en el estereotipo. Yo primero se las explico a mis alumnos así, la explicación más sencilla, ¿no? Y ya después les empiezo a decir, no, pero no te quedes solamente con eso, o sea, no solamente hay un lado, es 20,000 lados, 20,000 colores, o sea, no es blanco y negro, son la escala de grises es gigante, ¿no? Entonces, así como nosotros, que si te gusta estudiar esto, sí, pero hay especialidades así en la diversidad, ¿no? Por supuesto. Bueno, se puso en contacto con nosotros Paola Reyes. Dice saludos a Christopher y a Silvia, grandes personas, grandes y maravillosas personas. Pues Paola, pues un beso y un abrazo. Un beso especial a Paola Reyes. Que te encuentres. Y ya estamos a punto de terminar. Areli, pues algunas palabras para despedir el programa. Pues yo me quedo con la tarea de mirar la diversidad, ¿no? Tú decías, Cris, muy acertadamente, que puede ser suficiente convivirlo en lo personal, pero me parece que justo para abrir las posibilidades para nosotros mismos, pero también para los que vienen, es no solo desde el nosotros, sino también pensar en construir ambientes inclusivos, ¿no? Y esto es como tú lo mencionabas, alzando la voz, visibilizando lo que vivimos, pero también abonando, en mi caso, ¿no?, al tema de la sexualidad, a visibilizar la diversidad en ese sentido y pues a trabajar con una mirada de derechos. Claro que sí, Arely. Christopher, pues, ¿alguna conclusión? Bueno, pues para todas las personas, bueno, primero, gracias por invitarme, y para todas las personas, las identidades son diversas, existimos, los hombres transexuales hay muchísimos y muchos estamos muy guapos. Ay, no, en serio, luego dicen, es que no, es que se imaginan una persona transexual e imaginan a alguien diferente y se dan cuenta que somos como cualquier otra persona, como cualquier otra mujer, como cualquier otro hombre, dependiendo de su identidad de género. Para las personas que son trans, no necesita ser rico, si se puede, busquen mis videos en YouTube, saco un video semanal, busquen el grupo de Transparentes, sigan escuchando este tipo de programas, infórmense, porque el peor enemigo de todos es la ignorancia. No tengamos miedo, no les vamos a hacer nada. Un beso a mi novia Paola que está escuchando, saludos a mi amigo Hugo y David que también, y pues muchas gracias por invitarme a su programa. Estoy como Christopher Juárez Reyes en YouTube, en Facebook, y pues ahí seguiremos luchando por nuestros derechos y no nos van a detener. Claro que sí, pues muchísimas gracias, fue un gusto tenerte por acá, Christopher, y nos despedimos, no sin antes agradecer a Joel Bonilla en los controles, Brenda Coronado en la producción y con la colaboración de Carlos Zorrilla. Yo soy Silvia Susana Jácome y nos escuchamos la próxima semana por esta misma hora en un programa más de A Través del Arcoíris. Muchas gracias. A través del arcoíris existe respeto, libertad y amor. A través del arcoíris es una producción de Radio UV 90.5 FM. Nos encontramos la próxima semana.